escondida en los portales. Acaricias las paredes, somos como agua en los cristales. Escapados de la soledad, vamos a estar vivos. Es algo nuevo, me resisto a ser la presa. No me abandones, en la calle todo es guerra. Estamos solos, tu mirada es como aire. Son callejones. Muy buenas tardes, sintonizáis la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, en el 107.3 de la FM para zonas privilegiadas de la heroica ciudad y de su periferia también, y emitiendo vía internet hacia todo el planeta en www.radiocuca.org. Esto que aquí arranca, como todos los lunes a las 6, es Anábasis, un espacio dedicado a la historia. Nos puedes estar escuchando a través de otras emisoras que nos redifunden en sus parrillas, desde Manresa en Radio Bala, desde Granada en Radio Almaina, desde Madrid en Radio Ela, desde Denia en Radio Mistelera, desde Santiago de Chile en Radio Comunitaria Villa Olímpica o desde Alcoy en Radio Activa. También puede que hayas llegado a nosotros por el tema de los podcasts. En nuestra web anabasis.radiocuca.org están todos a tu disposición. De otra manera, puedes contactarnos para cualquier asunto en el correo electrónico anabasis@radiocuca.org o llamarnos, si bien nos estás escuchando en directo, al 985-29-81-37. Anábasis, como decía, es un programa dedicado a la historia, prácticamente especializado, mal que bien, en cuestiones relacionadas con las luchas de clase, y tras varias ediciones dedicadas a algunas trayectorias, las de Ayan Bon, Josep Rebull o Simón Radovisky, el tema para esta tarde del 12 de junio de 2017 será las teorías de la conspiración a través de un texto de la revista Aufeben. Meses estuvo en Londres el compañero conocido en esta radio como el hijo del agobio y me trajo unas cuantas publicaciones, concretamente los últimos números de Aufeben y el último de Notes. De Aufeben ya habíamos hablado en el pasado en un par de ocasiones, hace ya unos años, por un par de libros muy buenos de la editorial Klinamen, en los que salían traducciones de este colectivo sobre Oriente Medio y sobre la internacional situacionista. De larga trayectoria, la revista Aufeben se publicó por primera vez en el Reino Unido en otoño de 1992. Sus miembros habían participado en varias luchas juntos, el movimiento contra el poll tax y la campaña contra la guerra del Golfo, y querían desarrollar conocimiento teórico a fin de participar más efectivamente para entender el capital y a ellos mismos como parte del proletariado y así poder atacar al capital con mayor efectividad. Sus influencias son el movimiento de la autonomía italiana de 1969 a 1977, los situacionistas y otros que, tomando el trabajo de Marx como un punto de arranque, lo utilizaron para desarrollar el proyecto comunista, más allá de los dogmatismos antiproletarios del leninismo en todas sus variedades y para reflejar el estado actual de la lucha de clases. También reconocen los puntos válidos de versiones del anarquismo de lucha de clases, las izquierdas alemana e italiana y otras tendencias. Al desarrollar teoría proletaria necesitaban ir más allá de estos movimientos pasados al mismo tiempo que los desarrollaban, del mismo modo que aquellos hicieron como movimientos revolucionarios anteriores, en la línea del propio término tan hegeliano que da nombre al colectivo Publicación. Han publicado hasta la fecha 24 números, algunos de ellos de carácter doble, y nosotros echaremos mano del último, del 24, que salió este mismo año 2017. Y por otro lado, EndNotes es otra revista bastante potente, uno de los hitos de eso que se dan llamar la teoría de la comunización y que nació precisamente de algunos miembros de Aufheven tras unas polémicas con el grupo francés Théorie Communiste, que se pueden rastrear por internet. EndNotes, iba a decir, ya tendremos ocasión de decir alguna cosa en otro momento. Decía entonces, tenemos entre manos el número 24 de Aufheven, que está compuesto por tres textos. El primero dedicado al tema del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que la enmarcan dentro de una serie de ataques a la clase trabajadora y algo que ahondará las divisiones en la misma. El segundo, que es el texto más largo, es el que nos trae hasta aquí, sobre el auge de las teorías de la conspiración. Y el tercero, un artículo sobre China y la crisis capitalista mundial en polémica con la publicación Zhuang. Parecía interesante traer a colación el tema este de las teorías de la conspiración, en particular en la línea en la que las aborda Aufheven, teorías que no han dejado de tener impacto, bueno, pues para empezar, dentro de esta misma radio desde donde os hablo, de Radio Cuca, donde había un espacio, bueno, un programa en esta onda, y en fin, dentro o fuera de la radio, ¿no?, estas pedradas tienen su influencia. Influencia que oscila, yo pienso, entre lo inofensivo y lo nefasto, según el caso. Así que comentaremos algunas cosas que se tratan en el artículo de Aufheven, introduciendo el tema, la génesis de estas teorías, siguiendo con su relación con la política, con algunas explicaciones sobre su auge y finalmente el declive del movimiento contra la guerra y su relación con el auge de las teorías conspirativas sobre el 11S. Un poco de música y comenzamos. Sed bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues contrainterpretaciones sobre el atentado de Oklahoma en 1995, las bombas del 11 de mayo de 2004 en Madrid, la bomba de la Maratón de Boston en 2013 o más recientemente teorías de la conspiración en torno a la matanza del Charlie Hebdo o sobre interferencias de los servicios secretos británicos en el referéndum sobre el Brexit. Es uno de los una de las manifestaciones de este auge de las teorías de la conspiración. Las modernas teorías de la conspiración aunan, por un lado, una retórica populista del pueblo contra unas élites que utilizan las fuerzas estatales en su provecho, con la asunción de que en la práctica la mayoría, la asunción de hecho, ¿no?, la que la mayoría de la población está engañada de que es idiota y que, bueno, que solo un pequeño grupo de teóricos iluminados de la conspiración conocen la verdad de lo que nos acontece. La popularidad de las teorías de la conspiración se ha visto incrementada en la última década y hay investigaciones sugerentes al respecto. El estudio de Lisa McKenzie sobre un barrio de clase obrera en Nottingham arroja una prevalencia de las teorías conspirativas clásicas, como aquella centrada en los Illuminati por encima de las críticas al capitalismo. Para el caso de los Estados Unidos, una encuesta recoge como resultado que 22 millones de ciudadanos creen que el gobierno mintió sobre el aterrizaje en la Luna, que en torno a 160 millones creen en las conspiraciones en torno al asesinato de Kennedy y, en fin, otras encuestas arrojan porcentajes bastante significativos en torno a la mentira del cambio climático o en torno a la existencia de un poder secreto elitista que trata de imponer un gobierno autoritario mundial o el tan manido nuevo orden mundial. Las teorías de la conspiración, que antes estaban limitadas a reducidos cenáculos de interesados, han hecho una buena entrada en la opinión pública al uso. Facebook y otros medios similares han contribuido en gran medida a ello. Ciertamente ha habido muchas conspiraciones reales en la historia y en la política contemporánea. Tenemos buenas evidencias de incidentes fabricados para comenzar guerras, para desatarlas, para justificar acciones militares ya preparadas con anterioridad. Por ejemplo, 1931 para la invasión japonesa de Manchuria, en 1939 para la invasión alemana de Polonia, o en 1964 para la estadounidense de Vietnam. De entre los diversos y variados tipos de teorías de la conspiración, el artículo de Aufeven se interesa por las de corte populista, las que articulan su visión del mundo en términos maniqueos, por ejemplo, el conflicto élite-pueblo, y son en teoría hostiles al establishment. Se tienen a sí mismas por análisis radicales y ciertamente lo interesante es que son el reflejo de un impulso crítico. Como veremos, para Aufeven, su surgimiento, tanto en el pasado como en años recientes, hay que entenderlo en las condiciones sociales en las cuales los movimientos que son expresión de la lucha de clases están en decadencia o han sido derrotados en detrimento de la teoría revolucionaria. Y en este sentido, las teorías de la conspiración constituirían una manifestación importante de la alienación estatal y mercantil que sufrimos, pero de una forma distorsionada y, en el fondo, un sucedáneo analítico y una vía a la inoperancia en el conflicto social, podríamos añadir. Bajo estas premisas, los autores rastrean brevemente la historia de la conspiración, cuyo arranque podría datarse con las primeras teorías de la conspiración judía en torno a las cruzadas en Tierra Santa de 1096, 1099 y bueno, los siglos sucesivos. El segundo episodio de esta genealogía del poder y la maldad infinitas podemos asociarlo a la leyenda negra que osciló sobre la orden de los templarios. En ambos casos, las dos siguen teniendo alguna vigencia hoy en día. En el siglo XVIII, los mitos medievales sobre judíos y templarios, que fueron hilvanándose con formas modernas de la teoría de la conspiración que conocemos hoy en día. Este desarrollo coincide con tres fenómenos. Por un lado, la emergencia de muchas y variadas verdaderas sociedades secretas, con la Revolución Francesa y con la emancipación de los judíos. Y bueno, las más notables sociedades secretas reales o auténticas en el panteón de la conspiración son las de los masones e Illuminatis. La masonería, bueno, se remonta en sus orígenes a la Edad Media, parece que vinculada a los picapedreros que trabajaban para los castillos y las catedrales. En el siglo XVII, gente que ya no se dedicaba a esa actividad comienza a organizar logias y a comienzos del XVIII la organización se estructura un poco como lo que es hoy, con su gran logia, su código moral, con sus rituales y símbolos reconocidos. En fin, una parte integrante de la emergente burguesía que saltará rápidamente del Reino Unido a Europa y cuyo espíritu reformista va a ser visto como radical y condenado por el rey de Francia, por los jesuitas, por el Vaticano, por las autoridades protestantes o por el zar. El miedo a la francmasonería crecería del hecho de que sus miembros comenzaron a adquirir más prosperidad, a estar más establecidos. El miedo a los masones era el temor de algunos al despliegue del capital. Y bueno, sus oponentes vincularán a los masones con otras sociedades secretas y con los judíos y establecieron una continuidad con los caballeros templarios. Numerosas sociedades secretas fueron creándose en la segunda mitad del siglo XVIII, muchas de las cuales tomaron el modelo organizativo de los masones. Igualmente, en el XIX muchos grupos tomaron este modelo como forma adecuada para eludir la represión. Así, muchos grupos que apelaban al cambio social debían, la verdad, permanecer en secreto o perecer. Algunos elementos de las sociedades secretas se pueden encontrar también en el temprano movimiento sindical, por ejemplo, en el tema de los juramentos de lealtad, también por razones similares de eludir la represión. Y bueno, la sociedad secreta más importante de finales del siglo XIX fue la Orden de los Illuminati, fundada por un profesor de Derecho en Ingolstadt, en Baviera, Adam Weishaupt, con el propósito de alcanzar la justicia y la modernidad en la Tierra, en una perspectiva racionalista más radical que la de los masones e impregnada del anticlericalismo existente en la zona. Fue suprimida al cabo de unos años y, bueno, en cualquier caso va a ejercer una influencia en términos organizativos, no tanto por el tema de exigir lealtad a sus miembros y esas cosas que también, sino por la separación entre la élite que dirige la organización y que de algún modo en última instancia define los objetivos y guarda los secretos entre la élite y la masa y la base, o los militantes de base, vamos, una estructura que puede resultaros familiar, pues diversas versiones han llegado hasta nuestros días a través del espectro político-social, desde los leninistas hasta los fascistas, pasando por los testigos de Jehová, y como los centristas de hoy en día, los Illuminati se infiltraron en otras sociedades secretas como la propia francmasonería, estrategia que otras sociedades a su vez siguieron también. La Revolución Francesa va a poner al día tanto el modelo organizativo, ya que ciertamente hubo clubs clandestinos que jugaron un papel importante en los hechos, como las propias teorías de la conspiración. La fuerza y la amplitud del impulso revolucionario francés dio lugar a teorías sobre fuerzas enemigas que buscaban la dominación mundial. Un importante abanico de publicaciones va a desarrollar argumentos para explicar los acontecimientos de 1789, que serían obra de templarios, illuminatis y masones. Y bueno, para esta clase de autores, esas viejas organizaciones no se habían disuelto, sino que habían mantenido una existencia subterránea a través de los siglos. Uno de estos trabajos pseudoacadémicos, los cuatro volúmenes que Agustín de Barruel dedicó entre 1797 y 1798 al jacobinismo, fue una de las obras que más circuló por la Europa del momento. Como la Revolución Francesa puso fin en 1791 a las restricciones que pesaban sobre los judíos, se deducía que los judíos estaban detrás de la Revolución Francesa, y este personaje, este fenómeno de Barruel, desarrolló esta clase de ideas para afirmar que los judíos controlaban las logias masónicas, que querían esclavizar a los cristianos e implantar un gobierno mundial judío. El siglo XIX asistirá a la maduración de las teorías de la conspiración. Ya hemos mencionado que muchos grupos adoptaron la forma organizativa de las sociedades secretas, provocando reacciones paranoicas y de pavor en diversos gobiernos. En la forma antisemita, la publicación en 1903 del famoso y falso Protocolo de los Sabios de Sion va a otorgar una gran audiencia a estas ponzoñas. Esta obra se presentaba como la transcripción de un congreso sionista de 1871 y describía cómo los líderes judíos planeaban crear una organización por encima de los gobiernos, y al estilo conspiranoico clásico plantea que los judíos utilizan elementos contradictorios, ya sea el capitalismo, ya el comunismo, para conseguir sus objetivos. A pesar de que tuvieron impacto en el siglo XX, por ejemplo el temor a una conspiración soviética que alentó el macartismo en Estados Unidos, las teorías de la conspiración viven un cierto resurgimiento en los años 90, pero sobre todo reciben un espaldarazo cualitativo con la irrupción de Internet y especialmente de redes sociales como Facebook, accediendo mucha gente a las mismas. Y el otro aspecto a destacar, junto con este incremento de popularidad, es la progresiva complejidad que adoptan estas teorías en la última década, aunando diversos desarrollos teóricos que en el pasado habían discurrido por separado. Estas hibridaciones son de complejidad variable, desde abarcar un evento en concreto a auténticas superconspiraciones donde unas se superponen a otras de manera más o menos jerárquica, pues ello también, esta jerarquía implicaría un mínimo de coherencia que no está presente demasiado a menudo. It's the same mistakes. It doesn't have to be like this. If you don't make a friend now, one might make you. So learn the gentle art of making enemies. Don't you look so surprised? Happy birthday. Pasaremos a hablar ahora un poco de la relación entre estas teorías y bueno, algunas corrientes políticas o fenómenos políticos. Históricamente, enlazando con lo que decíamos anteriormente a propósito de la Revolución Francesa, las teorías de la conspiración han estado asociadas a la derecha política. A día de hoy hay una gran asociación en este sentido en los Estados Unidos, si bien en la práctica evidentemente llegan a cubrir un espectro social mucho más amplio, sobre todo, claro, en las últimas décadas. La decisión estadounidense de emprender la Guerra del Golfo en 1990-1991 fue interpretada por personajillos como Pat Buchanan o el líder del Ku Klux Klan, David Duke, y otra gente así por el estilo, como una evidencia de una agenda sionista apoyada en la infiltración judía en las filas del conservadurismo norteamericano. El hecho de la guerra, que estos lumbreras no alcanzan a contemplar simplemente como parte del interés estatal o nacional estadounidense, junto con aquella declaración famosa de George Bush, padre del nuevo orden mundial, y el asalto al rancho davidiano de Waco por el FBI en 1993, van a llevar al surgimiento de lo que se conoce como el movimiento de las milicias. La acción del veterano de la Guerra del Golfo, Timothy McVeigh, aquel atentado de Oklahoma City en 1995, se situaba en esta perspectiva, lo hacía en venganza por los muertos en Irak, de su bando, se entiende, no por los iraquíes, y la política exterior norteamericana en Oriente Medio. Y bueno, en la actualidad, desde los clanes imperiales tipo el Ku Klux Klan a las numerosas milicias derechistas que existen en Michigan, en Montana, en Missouri, etcétera, todos ellos creen en la infiltración sionista en el gobierno. Y por si fuera poco, estas milicias creen también en la existencia de un plan de las Naciones Unidas para invadir Estados Unidos y en que el FEMA, la agencia que se encarga de los desastres naturales, ha preparado campos de concentración para ciudadanos estadounidenses. Como una forma también de conspiracionismo más así populista, cabría citar también algunos ataques de Donald Trump al sistema, entre comillas. En fin, una clase de retórica que no es ajena al izquierdismo, como en el caso de Bernie Sanders o de Pablo Iglesias, de Íñigo Rejón, etcétera. Y eso, que las teorías de la conspiración hayan venido asociándose a políticas derechistas no significa que no hayan ejercido influencia en la izquierda o también en el anarquismo. Si bien traeremos a colación una incompleta y arbitraria selección de ejemplos, va a servir para ilustrar este punto. Fundamentalmente, para el caso del Reino Unido, se desarrollaron teorías conspirativas para explicar las revueltas que acaecieron en los años 80 y 90 y aún después, respectivamente. En los años 80, la teoría de que el gobierno inundó de heroína, por activa o por pasiva, los barrios insurrectos como Brixton o Toxteth, como una manera de mantener a la gente en la pasividad. Bueno, es una teoría aplicada por estos lares para explicar la decadencia de las cuencas mineras asturianas o como complemento de la contrainsurgencia en el País Vasco o, en fin, en otros múltiples escenarios. Se puede en este punto recomendar el programa de La Linterna de Diógenes que dedicó a entrevistar a Juan Carlos Uso, el autor de Nos matan con heroína, pero bueno, el debate sigue abierto y bueno, se puede decir que recientemente se ha publicado un libro sobre el tema este de la heroína en el País Vasco, por ejemplo. Volviendo al Reino Unido, a continuación del disturbio de Poll Tax en 1990, no solo se dio el hecho de que la gente que publica El Militante atribuye, bueno, sí, trotskistas, ¿no?, atribuyeran el desencadenamiento de los disturbios a agentes provocadores, sino que también hubo anarquistas que arguyeron que la policía había planificado deliberadamente el disturbio, y el mismo tipo de explicación se utilizó para las protestas estudiantiles de 2010, en las que una aparentemente abandonada furgona policial provoca y desata la violencia gratuita y destructiva de los manifestantes. Este caso del vehículo policial abandonado deliberadamente para desatar la furia del populacho se utilizó nuevamente para explicar el inicio de los grandes disturbios de Tottenham en el verano de 2011, como el propio colectivo Publicación Aufheven argumentó en su análisis de la revuelta en el número 20 de la revista. Esta clase de explicaciones parten de premisas típicamente políticas, en las cuales los policías y la multitud compiten para ganarse a la audiencia, para ganarse a una suerte de sentido común espectacular, podríamos decir, que solo apoyaría a los revoltosos cuando son víctimas. Estas explicaciones son desempoderadoras políticamente, si se me permite utilizar este palabra que emplean los autores, Estas víctimas, estos pobres proletarios, se encuentran inevitablemente a merced de un plan maquiavélico y de la superior anticipación de los superinteligentes maderos. En fin, se le presupone a la policía una sofisticación que no tiene. Pues en muchas situaciones de revuelta, como la de Tottenham, explica más la banalidad de que están acojonados, sencillamente, por lo que les pueda pasar a ellos o por lo que ellos puedan hacer a los revoltosos, en fin, matar a alguien y que desate una escalada, por ejemplo, que teorías conspirativas por el estilo de la furgoneta. Al otro lado del océano, en los Estados Unidos, cierta narrativa antisemita y de nacionalismo blanco, con el clásico tema de la conspiración judía, que es el del dominio semita del capital financiero, la retórica sobre la Reserva Federal, etcétera, se filtró al movimiento Occupy Wall Street. El asunto relevante aquí no es el hecho de que la extrema derecha o similares crean en las teorías de la conspiración y que estas no solo lleguen a fascistas o antisemitas, sino que más bien es la importante evidencia de que el tipo de explicación y algunos de sus contenidos clásicos alcancen a gente que está involucrada en luchas contra el Estado y el capitalismo. Para esta gente crítica, las teorías de la conspiración ocupan el lugar de la teoría en un camino peligroso y eso es lo que importa. Una variedad de explicaciones se han ofrecido para la acogida y la popularidad de las teorías de la conspiración, fundamentalmente factores psicológicos y culturales sobre los que no nos vamos a detener específicamente. Las teorías de la conspiración en las que nos vamos a centrar a continuación, a modo de ejemplo, son de tipo populista. De todas maneras, no cualquier forma de populismo. No atacan sencillamente a las élites, sino que atribuyen a estas superpoderes. En última instancia, la idea que queremos examinar es la de que las teorías de la conspiración adquieren relevancia, sobre todo cuando hay claros motivos de descontento, pero también una derrota o un retroceso, y se produce una ruptura entre lo que la gente hace de una parte y las ideas con las que tiene que expresar su comprensión sobre sus relaciones contradictorias. Cuando no hay un movimiento social o una actividad que plantee una alternativa, los sucesos mundiales comienzan a reificarse hacia la conspiración de la élite. Vamos a analizar la emergencia de las teorías de la conspiración a través de dos ejemplos, desde la derecha y desde la clase trabajadora negra, para pasar a explorar cómo opera esta cosmovisión en relación a la más grande teoría conspirativa de nuestro tiempo, la de que el 11S no fue lo que se nos dijo. Respecto a lo primero, en su artículo de 1964, El estilo paranoico en las políticas americanas, Richard Hofstadter argumenta que de entre las teorías de la conspiración de largo alcance surge un nuevo estilo paranoico de derecha en los Estados Unidos. Tres factores principales habían contribuido a la percepción de que fuerzas desconocidas controlaban el gobierno federal. Primero, el miedo a la subversión comunista. Segundo, la extensión de los poderes del gobierno con las políticas keynesianas del New Deal, introducido en los años 30 y aceptado también por los republicanos en los 50. Y en tercer lugar, la aparición, bueno, no sé si se puede decir notoria, de judíos en la vida pública norteamericana. Hofstadter describe cómo estas teorías derechistas de la conspiración se extendían sobre la creencia en la desposesión de ciertos grupos sociales, que ciertos grupos sociales estaban sufriendo en la sociedad norteamericana y los cambios políticos que tenían lugar en la época, y sería pues la sensación de que los leales estadounidenses de primera hora estaban perdiendo el control de su propio país y viendo atacado su estilo de vida ya en el siglo XIX o ya en el XX. El segundo ejemplo que Aufeven saca a colación es el de los Illuminatis en el gueto. En 2013, Will y otros autores publican el panfleto How to Overthrow the Illuminati, que se puede leer en Leafcom, en la página Leafcom, como también todos los números de Aufeven, que creo que no lo había dicho. Y bueno, este panfleto, creo que no estoy seguro si será uno que tenemos aquí en la radio traducido así un poco de aquella manera. Bueno, en cualquier caso, este texto de Will y compañía buscaba responder a la creciente popularidad de las teorías conspirativas sobre los Illuminati entre la clase trabajadora negra y dentro de la cultura hip hop. Su punto de vista es que la gente que cree en la conspiración Illuminati para entender la sociedad y la economía desconoce qué es el capitalismo y lo que este supone. Y bueno, leemos una cita de este panfleto. Muchos negros dicen que los pequeños comercios los explotan, que los bancos se niegan a prestar dinero a los negros y que alguna de esta gente son judíos. Estos artistas y activistas negros toman la apariencia inmediata de la cosa por la cosa misma. Sí, los negros son explotados por pequeños burgueses y banqueros. Y sí, muchos de estos, pero no todos, son judíos. Pero explotan a los negros no por la religión, sino por la ganancia. Los teóricos de los Illuminati sienten la fuerza del capital actuando en la sociedad, pero no alcanzan a identificarla. Lo que resulta de particular interés aquí del panfleto es la relación entre el auge de las teorías de la conspiración y el declive de una esfera particular de la lucha de clases. En los años 70 se ponen en circulación varias tesis conspirativas en las comunidades negras de Estados Unidos que tendrán un largo impacto. Incluían varios acontecimientos, pues que las bebidas más populares o que más se consumían en los guetos eran producidas y adulteradas por el Ku Klux Klan para esterilizar a los negros, que el SIDA fue creado por el gobierno también para cargarse negros, y como en el ya citado argumento de la heroína como contrainsurgente social en Gran Bretaña, que el presidente Reagan y la CIA facilitaron la epidemia del crack, bueno, por los mismos motivos. Y en este caso podemos llegar a comprender cómo la teoría de la conspiración es una forma distorsionada de comprender lo que estaba ocurriendo en la situación real de los negros en términos de empleo, de servicios, de oportunidades, de tratamiento policial, como destrucción, entre comillas, a manos del Estado y persecución por grupos derechistas. Estas distintas teorías comenzaron a unificarse y consolidarse como una teoría conspirativa mundial basada en el mito de los Illuminati y otros grupos. Solo tras la derrota del movimiento negro en los 70, en cualquier caso, a mediados de esta década de los 70, las revueltas han sido sofocadas por las armas y los revolucionarios están muertos o en prisión. Significativamente, el Estado combatió no solo a los Panteras Negras y grupos, entre comillas, violentos, sino más generalmente al movimiento de los derechos civiles a través del COINTELPRO, del programa de contrainteligencia del FBI, que llevó a cabo infinidad de acciones encubiertas, la mayoría de ellas ilegales. Al mismo tiempo, el capital adopta reformas para encauzar las cosas. Muchos alcaldes negros van siendo elegidos a lo largo del país. Nuevas oportunidades se abren para los profesionales negros y para la burguesía negra, para la clase media negra. Muchas barreras legales y sociales terminan en aquellos años. Y bueno, las teorías revolucionarias que habían salido de las luchas pierden popularidad, en definitiva. Hay negros en posiciones de poder político y económico, pero la realidad es que la opresión racial y la explotación continúan para los proletarios negros. Y bueno, que entonces, ¿cómo podría explicarse esta realidad? Pues la teoría de los Illuminati aparece en escena. Era parecida a otras que se habían empleado en el pasado. Dice que si ha emergido una élite negra es porque esta élite forma parte de un grupo secreto de amos, o que han firmado un pacto con el diablo, bueno, mamarrachadas así. Dice que también, bueno, pues que los proletarios negros siguen oprimidos porque estos amos son superpoderosos y eso, que toda esta basura emerge en los años 90. Y nada, para ir acabando con esta entrega de Anábasis, exploraremos a continuación cómo esta clase de explicación en términos de derrota de un movimiento puede ayudarnos a entender la gran popularidad de lo que viene a ser la más grande teoría de la conspiración sobre un suceso, la creencia de que el 11 de septiembre fue un inside job. El cuestionamiento de que el 11 de septiembre de 2001 Al-Qaeda efectuara realmente un ataque terrorista sobre el World Trade Center y sobre el Pentágono apareció ya en las horas posteriores al suceso. Estas versiones alternativas se centraron sobre las anomalías de la versión oficial de los hechos. Una de las más conocidas es la supuesta evidencia contradictoria en relación al avión que se estampó sobre el Pentágono matando a 184 personas. Después de capturar varias imágenes del lugar, un reportero de la CNN dijo no poder encontrar evidencias del impacto del atentado, y el mismo reportero afirmaría más tarde que sus palabras habían sido distorsionadas. Mostró planos del avión accidentado, estampado sobre el Pentágono, y apeló directamente a los escépticos, pero los, entre comillas, buscadores de la verdad, los truthers, solo tienen en cuenta su primera declaración, y muchos de ellos afirman que lo que se estrelló contra el Pentágono no fue un avión, sino un misil. Y otro elemento común en estas teorías es la creencia de que las Torres Gemelas se vinieron abajo no por el impacto de los aviones, sino por una voladura controlada. Hay una variedad de teorías conspirativas sobre el 11 de septiembre. La variedad más popular es la que se centra en responsabilizar al propio establishment estadounidense de los ataques terroristas. Desde que Bush y compañía sabían lo que iba a pasar y dejaron hacer, que les sirvió para justificar la guerra por el petróleo en Oriente Medio, a la colusión con los terroristas que estarían financiados por Arabia Saudí, para justificar las políticas de seguridad y de control en los países occidentales, pasando por el diseño israelí de los atentados. Para Ufeben no tiene sentido perder mucho tiempo rebatiendo todas estas teorías, por lo que solo retendremos tres puntos clave. El primero, que Estados Unidos y Al Qaeda se encontraban en guerra desde muchos años atrás del atentado, y bueno, que el 11S fuera un ataque de Al Qaeda sería la explicación más tranquila o más parsimoniosa, y es innecesaria una explicación conspirativa. En segundo lugar, que hay un desconocimiento fundamental de cómo funcionan las políticas internacionales, que evita pensar en por qué necesitaría el establishment estadounidense realizar tal acto de autodestrucción para desencadenar intervenciones militares en Afganistán y Oriente Medio. Pensemos en el tema de las armas de destrucción masiva de Saddam, que fue la excusa para atacar Irak. Y en tercer lugar, al nivel que se sitúan las teorías conspirativas, un acto de tal naturaleza, este autoatentado por el gobierno de Estados Unidos, requeriría un improbable nivel de obediencia, organización y complicidad a todos los niveles. El primer trabajo en la vía de la conspiración se publicó en Francia. En aquellos primeros días, la teoría de la conspiración, el 11S como un inside job, estuvo restringido a sectores de izquierda o críticos alternativos. No fue hasta el año 2004 que estas teorías ganaron interés en la opinión pública estadounidense, popularizándose algunas obras entre 2004 y 2006. Este impacto en la opinión pública fue tomado en serio por el gobierno de Estados Unidos, que se vio obligado a responder a estas teorías oficialmente, de ahí que comenzaran a publicarse textos con el concurso de expertos, textos, informes para demostrar la envergadura del impacto de los aviones y que las torres sí podían venirse abajo, bueno, etcétera. Como decíamos, el interés masivo hacia estas teorías no se produce hasta 2004, 3 años después de los atentados. Puede comprobarse en algunas encuestas sobre si el gobierno Bush habría mentido, y buscaremos ahora alguna explicación acerca de estos cambios de opinión. Uno de los factores que han contribuido a la difusión de las teorías de la conspiración en general y sobre el 11S en particular es el crecimiento exponencial de Internet, del uso de Internet. Si bien esto no puede explicar del todo ese incremento de popularidad, el factor decisivo por contra que delimita claramente la causa del creciente interés por las teorías de la conspiración sobre el 11S es el súbito aumento de las posturas críticas hacia la guerra de Irak y hacia el presidente Bush en Estados Unidos y hacia el gobierno de Tony Blair en el Reino Unido. Más concretamente, lo que fue el fracaso en la búsqueda de armas de destrucción masiva en Irak, que había sido la excusa para invadir este país. Muchas teorías conspirativas sobre el 11S ganan peso en la opinión pública en el mismo momento en el que esta política imperialista comienza a verse desacreditada por su deshonestidad. En cualquier caso, lo que es interesante preguntarse es por qué esta crítica adopta la forma de la teoría de la conspiración. Por ejemplo, cuando la guerra de Vietnam perdió legitimidad con una mayoría de norteamericanos pensando que había sido un error hacia 1967... La cosmovisión que manejó la gente para explicarse la continuación de la guerra no fue de tipo conspirativo, sino de tipo político. Tomó la forma de un movimiento masivo de rechazo, de una extensa creencia social en que el mundo podía cambiarse por la lucha y por la protesta. Y en el caso de la guerra de Irak, al tiempo que la intervención militar perdía legitimidad popular, el movimiento de masas contra la guerra declinó y colapsó. Y esto supuso la ausencia de marcos de referencias de una alternativa política. Bueno, debo estar metiendo bastante la gamba Con esto de la música de fondo y demás, esta banda sonora de Matrix. Espero que no sea muy incómodo escuchar, pero yo la verdad que no me oigo un pimiento con estos cascos. Pero nada, voy a seguir y entramos ya en la recta final. El aspecto más importante que debemos retener cuando hablamos del movimiento contra la guerra de Irak de 2002-2003 es que fue un movimiento genuinamente de masas en el Reino Unido, en los Estados Unidos y en muchos otros países a lo largo y ancho del mundo. Esto resalta claramente cuando lo comparamos con los movimientos que lo precedieron. El movimiento antiglobalización de 1999-2001 tuvo un impacto pequeño más allá de esas movilizaciones tan espectaculares contra las grandes cumbres. Estuvo atravesado además por contradicciones internas y bueno, fue un movimiento de activistas con una escasa o ninguna conexión con el proletariado en sentido extenso, no fue un movimiento de masas. La oposición contra la Primera Guerra del Golfo de 1991 y la intervención llamada humanitaria de Kosovo en 1998-99 fracasaron igualmente en conectar con la gente más allá del habitual pequeño grupo de activistas, y lo mismo se puede decir de la oposición a la invasión de Afganistán en 2001-2002. En contraste, el movimiento contra la guerra de Irak, que se inició en 2002, fue para los autores, para Ufeben, uno de los movimientos más excitantes en años. Fue un movimiento de masas. Las marchas y protestas contra la amenaza de bombardeos sobre Irak comenzó en septiembre de 2002. En el Reino Unido, la Stop the War Coalition convocó a protestas locales para el 31 de octubre de 2002, en coordinación con otras convocatorias a lo largo del mundo. Indymedia documentó alrededor de 150 movilizaciones en el Reino Unido solo en esa jornada, que era un día laborable. La manifestación y la protesta de los estudiantes en Brighton, que es la localidad donde se ubica el colectivo Publicación de Ufeben, escapó al control policial, influyendo en posteriores convocatorias y en las respuestas policiales a su vez. Las manifestaciones masivas continuaron en enero de 2003 en todo el mundo, culminando en la mayor protesta mundial que el planeta había contemplado. El 15 de febrero de 2003, cuando alrededor de 10 millones de personas se manifestaron en 600 ciudades a lo largo del planeta, como la propia localidad desde la cual hablamos, en Oviedo, lo recuerdo bastante bien. En ellas participó una gran amalgama de gente, incluyendo a muchas personas que no tenían una experiencia política previa y que tampoco la tendrían después, estoy tentado de añadir. Gente con orígenes sociales muy diversos. Sí, que bueno, si se me permite la matización, yo no estaría tan entusiasmado con aquel movimiento, aunque bueno, desconozco lo que fue el asunto en Gran Bretaña y me fío de los autores. En España fue un movimiento masivo, pero rápidamente encauzado y atravesado continuamente por el PSOE, por la izquierda, que entonces estaba en la oposición. Y bueno, un movimiento muy espectacular, como la mayoría de movimientos de estos tiempos. Un movimiento que igual también como el 15M estaba de moda. Era un lugar donde se podía estar en aquel entonces, que estaba que estaba candente, que estaba el Rojo Vivo, en el que era interesante pasarse por allí, que bueno, en cualquier caso no tampoco implicaba un mayor compromiso, vamos, un compromiso que en la mayoría de los casos podía ser tremendamente efímero. Tremendamente efímero y testimonial, vamos, pero bueno, vamos a seguir con lo que estábamos diciendo. En el Reino Unido hay varias razones estructurales que explican la pujanza del movimiento. La ansiedad se incrementaba entre diferentes sectores de la población, incluyendo a esas clases medias que habían votado convencidas al nuevo laborismo de Tony Blair, pero que ahora se enfrentaban a la inseguridad en los empleos de cuello blanco en el sector público, a la bajada de las pensiones contributivas y, en fin, al fracaso del gobierno en la defensa de sus intereses. Mucha gente que se consideraba de clase media ahora estaba bajo la amenaza de estar convirtiéndose en la nueva clase obrera. La amenaza de guerra con Irak sirvió para unir diferentes grupos en apariencia con intereses diversos, que podríamos verlo hoy, o lo ven así los autores, compartían el mismo antagonismo. Estas razones explican por qué el movimiento contra la guerra en el Reino Unido fue mucho mayor y más inclusivo que los movimientos que lo precedieron, y es lo que permitió su gran nivel de actividad y de participación, incluyendo acciones que perturbaron la vida cotidiana en muchas localidades a lo largo del país, como los cortes de carreteras. Y si bien muchas de estas actividades, como las marchas, no tenían en sí mismas nada de radical, lo interesante es que en ellas participaba mucha gente que, sin experiencia previa, se politizó a través de esta participación, como es el caso de quien nos habla, la verdad, que con matices. Es esto mismo lo que en ocasiones hizo que las acciones devinieran impredecibles e incontroladas, como en la noche de Halloween, en el mencionado 31 de octubre. El influjo de la gente nueva combatió la tendencia fatalista habitual que comportaba la amenaza de guerra y que había impedido el desarrollo de la campaña contra la guerra de Afganistán. De esta manera, la impresionante manifestación de Londres, el 15 de febrero referido, con unas cifras oficiales de 1 millón de participantes y extraoficiales de 2 millones, generó la impresión de que el movimiento podría tener algún efecto, podía impactar sobre lo que estaba ocurriendo, por lo menos la impresión de muchos participantes de que se podía influir en la votación parlamentaria y parar así la guerra. El movimiento ciertamente tuvo algún impacto. La clase dominante se vio sacudida por la amplitud y la composición de la protesta. El gobierno se dividió y el inicio de la guerra tuvo que retrasarse por algunos meses. Sin embargo, la guerra se desencadenó. Las manifestaciones el 15 de febrero fueron el cénit del movimiento y el comienzo del fin. El día que la guerra estalló hubo manifestaciones masivas por todo el mundo, también aquí en España. El movimiento sufrió un rápido declive, las protestas continuaron pero con mucha menor entidad. Tanto ellas como los grupos locales comenzaron a estar dominadas numéricamente por las viejas caras de siempre frente a la gente nueva que había sido mayoritaria. Tras el comienzo de la invasión, en marzo de 2003, muchos de los nuevos activistas creyeron que si una manifestación del tamaño y la fuerza de la del 15 de febrero no habían podido detener la guerra, pues bueno, la acción colectiva misma era inútil. Y el fracaso en prevenir la guerra tuvo un efecto desilusionante para estos neófitos. Tal como lo vemos, fue después de este tiempo, por ejemplo en el 2004, que las teorías de la conspiración comenzaron a popularizarse. Las revelaciones sobre las mentiras de los gobiernos de Bush y Blair en 2004 tuvieron lugar en el momento en el que el movimiento antiguerra no era ya sino un pequeño núcleo de aguerridos activistas. Para la mayor parte de la gente, el movimiento contra la guerra no existía, no había alternativas políticas a las políticas de la guerra. Pero, se preguntan los autores, ¿es la misma gente que salió del movimiento antiguerra desilusionada con la política, entre comillas, y las luchas, la misma que va a coger las teorías de la conspiración sobre el 11S, por ejemplo? La creencia en estas teorías cubre un largo espectro de variedades izquierdistas, funcionando como una crítica a la política exterior de Estados Unidos, en la misma línea que lo hacía el movimiento contra la guerra. Por lo menos alguna de la nueva gente politizada compartía la misma hostilidad hacia el Estado norteamericano y estaban buscando un conocimiento crítico separado de la actividad de protesta. Dice Aufeven que sabemos que fue el caso de mucha gente y muchos otros que van a abrazar las conspiraciones, las conspiranoias. Probablemente fue gente que nunca estuvo activa, también incluyendo ciberactivistas y otros críticos pasivos. Para mucha de esta gente crítica, desempoderada, la idea del movimiento de masas, de que el mundo se transforma con la lucha, tenía sentido, pero las teorías conspirativas sobre el 11S podían ser también adecuadas. Estas teorías expresan la insatisfacción que sienten ante un mundo injusto donde el sistema o las naciones ricas hacen lo que les da la gana. Las teorías de la conspiración sacan a relucir la incógnita, la deshonestidad y la naturaleza secreta del poder, en línea con las mentiras sobre las armas de destrucción masiva. Señalan las alianzas estratégicas que configuran el mundo de la política. Más aún, y bueno, fundamentalmente, las teorías reflejaron la impotencia o el sentimiento de ella que genera la desconexión entre actividad política y posibilidad de cambio social. Expresaron la debilidad procedente de la derrota y ese sentido de que las élites hacen y deshacen a su antojo, que la política de estas es pura maquinación. La teoría de la conspiración sobre el 11S nace de la impotencia y refuerza la impotencia, anula el impacto de la acción para transformar las cosas. Y bueno, un poco para concluir con los mismos autores, podemos decir que para esta misión, si seguimos a los autores, el deseo de refutar las teorías de la conspiración, salvo de pasada, sino el ánimo de comprender las condiciones para su emergencia y su popularidad. Las teorías conspirativas convierten el capitalismo, esta relación social capitalista por la que estamos atravesados todos en la conspiración consciente de un pequeño grupo. Hemos señalado cómo estas teorías surgen enfocadas sobre ciertos grupos reducidos que aparentemente trataban de hacerse con el poder en el momento en el que la burguesía se estaba organizando. Y en el siglo XX, cuando estas teorías pasen a considerar que los conspiradores se encuentran en el poder, el capitalismo ya estaba consolidado. Para los tiempos recientes hemos visto cómo estas teorías reflejan no solo la oposición al sistema, normalmente en la forma distorsionada citada, sino también la derrota real o el fracaso reales de los que surge la impotencia ante las élites. Esta impotencia se manifiesta por dos vías y con esto acabamos. Para la versión izquierdista o liberal que cree que el 11S fue un trabajo encubierto, Esta tiene su correlato en la ausencia de actividad. Y para las milicias que creen en la dominación sionista, a coger las armas para defender su modo de vida, aunque para algunos también ya es demasiado tarde para resistir. Bueno, unos y otros y las teorías con ellos, reforzando en todos estos ejemplos la idea de que, bueno, de que las élites son superpoderosas, son infalibles, son intocables y que no se las puede atacar, ¿no? Pedimos así esta misión de Anábasis, esperando que haya tenido cierta claridad expositiva en la narración. Y nada, nos despedimos hasta el lunes que viene a las 6 de la tarde, en la que probablemente volveremos para finalizar con el tema de la Revolución de los Claveles, con Portugal en el año 1974-75, con la restauración a pleno vapor del capital y el poder estatal, si es que se habían visto golpeados en algún grado. El que menos y el que más se apaña, tú me vienes a ofrecer compañía y no paras de meter. Con doble filo y además estás encendido, es normal, vayan a pensar que no voy sufrido. Porque no me cuido, nada más, no es lo que parece, ni merma, ni crece, no me engañas, el que menos y el que más se apaña, tú me vienes a ofrecer compañía.